This is FBL. Yo, check, yo, check. Oh, yeah. FBL's a motherfucker. And FBL's a movida, loco. Yo, check. Loco, sabes, soy loco. Mamá, chamcha, no co. Lo que me busca, toco. Zorro, calo, macileto. La cape, go. Con mi maestilo. Loco, sabes, soy loco. Mamá, chamcha, no co. Lo que me busca, toco. Zorro, calo, macileto. La cape, go. Con mi maestilo. Yo soy loco, buat trocho, crocho. Jugas mi machacho. Dengan baigonero, el PLC, bro. Kembali dengan bro. Sleepy mano, my homie, they can know. Tunan rima, jangan salah sangka. Kita masih ada, sambut mereka. 1, 2, 3 Dekanosis, silakan bersua. Bersama-sama, tak perlu lagi berlama-lama. Invasi rima siap bergunus, kerumunan nama. Deretan nak serang, mulai berbuara. Ku cucuk identitas dengan tekan tebara. Beraksi pencakar skena sudut kota. Bukan celot defisit para kaum idiota. Aliasi bergerak taklukkan sasana. Kami berdua datang sampai suasana. Loco, sabes, soy loco. Mamá, chamcha, no co. Lo que me busca, toco. Zorro, calo, macileto. La cape, go. Con mi maestilo. Loco, sabes, soy loco. Mamá, chamcha, no co. Lo que me busca, toco. Zorro, calo, macileto. La cape, go. Con mi maestilo. Mungkin udah terlalu lama tenggelam. Bukan berarti larut sama kisah kelam. Meski kerap terbenam, tapi kembali terbit. Singari dunia meski dirundungi sakit. Cerita pahit, masa-masa sulit. Gak bikin kita stop, kita pasti terus bangkit. Persetan bualan mereka bilang kita musnah. Makum itu mungkin tapi hilang gak akan pernah. Tak perlu lagi selidik, kami sudah terdidik. Dengan trik and teknik, rima siap membidik. Gak ada sirima aktual, bukan hanya visual. Paduan diksi ku jadikan menu ritual. Rima nurasik di dalam studio. Dekano si berima jilewat audio. Menggema dari segala sudut arena. Maksimak baik-baik saat ku mainkan pena. Loco, sabes, soy loco. Mamá, chamcha, no co. Lo que me busca, toco. Zorro, calo, macileto. La cape, go. Con mi maestilo. Loco, sabes, soy loco. Mamá, chamcha, no co. Lo que me busca, toco. Zorro, calo, macileto. La cape, go. Con mi maestilo. Loco, sabes, soy loco. Mamá, chamcha, no co. Lo que me busca, toco. Zorro, calo, macileto. La cape, go. Con mi maestilo. Loco, sabes, soy loco. Mamá, chamcha, no co. Lo que me busca, toco. Zorro, calo, macileto. La cape.